Hola, soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar a continuación es el catálogo del sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el ejército defensivo interno del organismo que reconoce y elimina todo aquello que sea normal en el cuerpo y genera respuestas necesarias frente a agresores externos. Tiene un papel decisivo en la protección contra infecciones bacteriales, virales, parasitarias y fungales por hongos y de enfermedades degenerativas como el cáncer. Las deficiencias de tu sistema inmunológico incrementan el riesgo de contraer infecciones y además aumentan la gravedad de las enfermedades. Vive las ventajas de tener un sistema inmunológico fortificado. Usando el sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, experimentarás un notable cambio en la resistencia de tu cuerpo a enfermedades virales, enfermedades degenerativas, infecciones, enfermedades bronquiales, resfríos comunes, y protegerás también mejor tu hígado, riñones, vesícula, intestinos, colon, corazón y demás órganos internos. Primer producto del sistema ProLife para fortalecer tu sistema inmunológico, VeraPlus. Beneficios principales: refuerza la inmunidad del sistema respiratorio, es de gran ayuda en el tratamiento del asma bronquial y todo tipo de alergias respiratorias, y además repara los tejidos del aparato digestivo. VeraPlus es producto de la fusión nutracéutica de aloe vera o sábila, uña de gato, schisandra, equinácea, vitamina C y acetilcisteína. La protección del sistema respiratorio es vital, especialmente cuando nos encontramos en ambientes con altos niveles de humedad y contaminación. Muchas veces, los contaminantes que respiramos exacerban nuestras respuestas inmunológicas, desencadenando procesos alérgicos típicos. VeraPlus es un té herbal que por su composición favorece la inmunidad del sistema respiratorio. Contiene aloe vera, fitofármaco con probada acción en el tratamiento del asma bronquial, también conocida como sábila, además de schisandra, equinácea y uña de gato, todos con propiedades antigripales incluso antimicrobianas. La acetilcisteína actúa sobre las secreciones bronquiales reduciendo la viscosidad del mucus, facilitando su eliminación. La acetilcisteína junto a la vitamina C, además, ejercen una actividad protectora de las células del sistema respiratorio, previniendo el estrés oxidativo por radicales libres a nivel pulmonar. Este producto también es un extraordinario reparador natural de los tejidos del aparato digestivo e intestinal. VeraPlus se presenta en caja de 30 sachets y otorga 12 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife para fortalecer tu sistema inmunológico, T-Regulax. Beneficios principales: regula la evacuación intestinal en caso de estreñimiento, estimula el hígado y la vesícula biliar. T-Regulax es producto de la fusión nutracéutica de Zen, Boldo, Anís y Diente de León. T-Regulax es un té herbal a base de extracto de Zen, hierba originaria de la India que promueve una adecuada frecuencia de evacuaciones intestinales, ya que contiene glicósidos que estimulan la actividad del colon y producen un efecto laxante. También aumenta la secreción de fluidos en el colon, lo que ablanda las deposiciones y aumenta su volumen. T-Regulax contiene también diente de león, guachicoria amarga, y boldo, hierbas estimulantes del hígado y la vesícula biliar, a la vez que el anís es una hierba de suma utilidad cuando existen problemas de gases. Por todo lo dicho, T-Regulax es una alternativa eficaz en caso de estreñimiento, digestión deficiente o también para procesos de desintoxicación. T-Regulax se presenta en caja de 30 sachets y otorga 4 puntos. Como en las 7 líneas de la fusión nutracéutica ProLife, el sistema ProLife para fortalecer tu sistema inmunológico incluye también los productos clave ProTilac, Vitenergía, Extra T y Normal y Liquid Fibra. En el caso del sistema ProLife para fortalecer tu sistema inmunológico, los productos clave son aún más importantes, ya que ellos son la clave de un sistema inmunológico fortalecido y en general de la salud verdadera. Recuerda que la fusión nutracéutica ProLife está dividida en 7 líneas. Además del sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, incluye el sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas, sistema ProLife anti-edad, sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo, sistema ProLife para la mujer y sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.